Un escape de gas ha provocado el desalojo de 8 viviendas en Écija. El suceso ha tenido lugar esta tarde y, a pesar de la alarma que se ha creado entre los vecinos, no se ha producido ningún daño. Ha ocurrido en la calle Sacromonte. Los vecinos acaban ya de regresar a sus hogares. En Rota, una patrullera de la Guardia Civil ha tenido que rescatar a 4 personas, tripulantes de un catamarán que se había quedado semihundido. 2 de los tripulantes eran niños, los adultos, una mujer y un hombre. Ninguno de ellos ha necesitado atención médica. Y en León siguen consternados por el suceso ocurrido esta tarde. Un hombre de 64 años ha sido detenido, acusado de matar a su prima de 61 con una escopeta de caza. Ha ocurrido en Redipuertas, un municipio de 30 habitantes situado al noreste de León. El hombre ha sido detenido en una cueva hacia donde había huido tras los hechos. El detenido ya tenía antecedentes penales por otro crimen cometido hace algunos años. En el terreno político, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado este mediodía que las cifras del paro del mes de mayo son muy positivas y ha hablado de datos más que esperanzadores. Ha hecho estas declaraciones rodeados de economistas en la clausura de las jornadas que el Círculo de Economía celebra en la localidad barcelonesa de Sitges. Aunque sin echar las campanas al vuelo, Rajoy ha insistido en la mejora de la situación económica de nuestro país. Creo que vamos a lograr que España retire todos los obstáculos que bloqueaban el camino a la prosperidad, como estamos haciendo, y al mismo tiempo estoy absolutamente convencido que vamos a lograr que en Europa se hagan bien las cosas, de manera que lo antes posible dejemos atrás la recesión en beneficio de todos. Y en Jaén, en el acto central del Día de la Rosa, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado su oferta de pacto al gobierno porque España se juega mucho en el próximo Consejo Europeo, aunque ha advertido que no se opondrá a todos los retrocesos que supongan cambiar las reglas de juego aprovechando la crisis. Le pido al gobierno que cambie, que Europa está cambiando y que el gobierno español tiene que cambiar y tiene que dejar de preocuparse por cómo se sale de la empresa para preocuparse por cómo se entra en la empresa, que ese es el problema de España, el desempleo, no el despido, que cambie la forma de abordar el problema del empleo en España. Eso es lo que le estamos pidiendo. En el exterior, casi 1.000 personas han sido detenidas en las 90 manifestaciones que se han celebrado hoy en distintas ciudades de Turquía, sobre todo en Estambul y Ankara, mientras la policía se ha retirado ya de las calles y la violencia registrada en las horas precedentes se ha transformado en un ambiente festivo al considerar los participantes que han ganado la batalla al gobierno turco. 79 personas resultaron heridas durante las protestas contra unos planes inmobiliarios del gobierno turco. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 40.750, serie 40. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En cuanto al tiempo, mañana se espera el cielo estará despejado con nubosidad de evolución en las sierras del nordeste. Las temperaturas ascienden ligeramente y los vientos serán del este o nordeste, flojos en el interior y en el litoral. Habrá levante moderado en el estrecho. A esta hora los termómetros marcan 17 grados en Beas de Segura, Jaén, 23 grados en Lebrija, Sevilla, 19 grados en Campillos, Málaga. Son las 11 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.